Lección número 2. Nuestraesperanza.cl. Para el 11 de enero de 2014. Discipular mediante metáforas. Sábado 4 de enero. Para memorizar. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Mateo capítulo 13, versos 34 y 35. El cristianismo es razonable y lógico. Debemos cultivar el intelecto. Sin embargo, el intelecto expresa solo de manera insuficiente la personalidad humana completa. A diferencia de los robots, que están programados para procesar razón y lógica, los humanos son capaces de amar, sentir, herir, llorar, preocuparse, reír e imaginar. Jesús enmarcó verdades eternas en formas que fueron más allá del solo intelecto. Jesús habló por medio de cuadros concretos tomados de la vida diaria, para alcanzar a la gente donde ésta se encontraba. Los niños y los adultos podían comprender las profundas verdades entregadas por medio de parábolas, llenas de imágenes y metáforas. Entretanto, conceptos complejos como la justificación, la justicia y la santificación eran fácilmente captados por medio del arte del maestro narrador. En otras palabras, los conceptos que a veces son difíciles de captar en el lenguaje ordinario pueden enseñarse mediante símbolos y metáforas. Nuestraesperanza.cl